lo hablamos con Fede Vázquez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Fede, ¿me escuchás? Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes, bienvenido nuevamente. Bueno, contame gracias. Un poco, hoy tenemos novedades que vienen desde Brasil. Sí, mira, un poco la idea era charlar, ustedes seguramente escucharon hablar bastante de un programa de asistencia social en Brasil que se llama Bolsa Familia, que ya tiene unos cuantos años de desarrollo, y sobre el cual nosotros empezamos tal vez a analizar más de cerca en función de las similitudes que fue teniendo con la asignación universal por hijo, que se implementó en nuestro país hace bastante menos tiempo. ¿Hay alguna interferencia en la llamada o si estoy escuchando tal vez un poco de interferencia o llega bien mi voz? No, está llegando perfecto, Federico. Ah, bueno, entonces yo estoy escuchando ahí alguna conversación colada. Le decía entonces que empezamos a ver el programa brasileño más de cerca en función también de buscar cierta comparación con lo que empezó a ocurrir en la Argentina. En ese sentido apareció un estudio, uno de los primeros que se hacen con rigurosidad acerca de las implicancias que tuvo en estos años el programa Bolsa Familia, que lo elaboró la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es un estudio que tiene unos meses nomás, y el cual es el primero que, o uno de los primeros, en los cuales se hace un raconto minucioso del programa y de las incidencias que tuvo. Me parece que es interesante verlo en función de pensarlo también como un espejo de lo que ocurre en la Argentina, y en términos políticos, porque explica mucho esta famosa popularidad de Lula, ¿no? Que tal vez los medios de comunicación en general tienden a banalizar esto del apoyo masivo que recibe Lula, y es solamente un aspecto carismático, ¿no? Esto es, un líder que logró hacer bien sin hacer el mal, sería más o menos lo que intentan mostrar los medios, y en realidad el éxito, o gran parte del éxito de Lula, tanto en su reelección como ahora en el final del mandato, se está yendo con una aprobación del 80 y pico%, gran parte, no digo que todo, pero gran parte responde a la estructuración de este programa social, que realmente le está cambiando la cara al sector más postergado de Brasil. Entonces me parece que es interesante echar una mirada. En números, para tener una cosa bien rápida, darles una idea, cuando Lula arranca con el plan en el 2003, poquito después de asumir, el plan ya tenía unos 3 millones de beneficiarios, porque en realidad era un plan que, igual que la asignación, digamos, que en realidad era un plan que tenía otros planes antecedentes, ¿no? Pero Lula lo lleva en 3 años, o sea, al 2006, a cubrir 11 millones de beneficiarios. Esto en Brasil, al ser Bolsa Familia, ser un plan familiar, implica que son 11 millones de familias, ¿sí? Estamos hablando entonces de cerca de 40 y pico millones de personas que se ven beneficiadas directamente con esta ayuda. Fede, por ahí te pongo en un compromiso, pero Brasil tiene una población de qué cantidad de habitantes. Brasil tiene 190 millones de habitantes. O sea que estamos hablando, ahora tendría que ser el porcentaje de la cuenta, pero a grosso modo te diría que es casi un cuarto de la población. Claro. Es una enorme cantidad de gente que se hace difícil de poder representar, sí. Una sencilla es decir que la misma cantidad de argentinos. Claro. el universo de beneficiarios de este programa equivale casi en un 100%... a la totalidad de la población argentina. Para darnos una idea de la magnitud. Y en términos relativos, por eso estaba buena tu pregunta de cuánta población tiene Brasil, tampoco es menor, estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población brasileña. También es interesante esto, hay una discusión ahora, y el estudio esto lo marca, de si este programa es un derecho o no. Y esto me pareció interesante ver para pensarlo en relación a la Argentina y a la asignación universal. Parte de la propaganda del gobierno con la asignación es de que es un derecho. En verdad todavía no lo es. ¿Un derecho qué es un derecho? Un derecho es algo que está consagrado en la Constitución en general. Los ciudadanos tenemos derecho a tal cosa, a una jubilación, a un trabajo en blanco, etcétera, etcétera, ciertos derechos. Tanto el plan familias, la bolsa familia, como la asignación universal por hijo, no son derechos, ¿sí? Por más que esté en el espíritu, y cuando uno piensa que el gobierno de Lula logró que 44 millones de personas cobren algún tipo de subsidio estatal, es difícil pensar que eso con un cambio de gobierno se va a cortar, porque al otro día creo que tenés la revolución social en la esquina, ¿no? Federico, ¿vos tenés alguna idea del detalle fino del marco en el cual se mueve este plan social? Lo pregunto sobre todo por si hay algún tipo de cláusula en relación a la cuestión educativa de los menores. Bueno, eso es lo otro interesante. En eso son programas bastante similares. Tanto la asignación como el Bolsa Familia tiene una contraprestación. El Bolsa Familia implica la obligatoriedad de llevar a los chicos a la escuela, es obligatorio hasta determinada del ciclo medio, o sea, los 14, 15 años, y una no obligatoriedad, pero sí, no, la palabra correcta no es consejo, ahora no me acuerdo con esto, digamos, hay como un instructivo en relación a que completen el ciclo secundario, que en Brasil, a diferencia de la Argentina, hay un nivel de escolaridad secundaria muchísimo más bajo. Lo pensaba sobre todo en términos edilicios, ¿no? ¿Cómo hicieron para resolver este ingreso masivo de alumnos a la escuela? Bueno, en ese sentido, la infraestructura brasileña estuvo a la par, desde el 2003 hasta ahora, estuvo creciendo también, así como estuvo creciendo su economía, pero ahí es donde entra todo lo que falta, digamos. Y en Brasil, en algún punto, es bastante más crítico. O sea que en realidad las críticas que se hacían al programa argentino en torno a que no había pensado en el tema educativo también se le producen a Brasil. Sí, y a ver, pasa esto en Brasil, y esto me parece que es una distinción respecto a la Argentina. La pobreza en Brasil está, en términos históricos y te diría hasta geográficos, mucho más delimitada. O sea, la idea de bolsones de pobreza en Brasil, digamos, es una realidad muy palpable. Los pobres están geográficamente en el nordeste del país, no estoy diciendo que no haya pobreza en el sur, pero digamos, en términos de masas, es en el nordeste del país, cuando pensamos en los cascos urbanos, en los grandes centros urbanos, están en la favela, ¿no? Y en términos históricos, lo que te quiero decir es que la marginación de estos sectores a los cuales llega la bolsa familia son pobres que no vienen de hace 15 o 20 años, como por ahí sucedió en la Argentina, sino que vienen desde la esclavitud. Entonces estamos hablando de... Sí, una pobreza estructural mucho más marcada. Claro, lo que te quiero decir con esto es, de hecho, el estudio de la OIT señala como uno... El estudio se pone a discutir un poco el tema de esta nueva idea de los ingresos básicos universales como una propuesta que está un poco de moda en todo el mundo. Dice, bueno, el Bolsa Familia no es un ingreso universal porque no lo cobran todas las familias de Brasil, justamente, ¿no? Sería impracticable pensar que 190 millones de personas cobran un subsidio estatal de un país subdesarrollado. Pero cuando el plan llega, como llega hoy, a 44 millones, tampoco podemos decir que es un programa focalizado. Sin embargo, dice, como lo recibe el 75% de las personas que reciben el plan son pobres, el éxito del plan está justamente en cierta focalización. A ver si se entiende lo que quiere decir. Por un lado, es un plan masivo, en tanto llega a millones de familias, 11 millones de familias, un poco más. Es masivo por un lado, pero al mismo tiempo ha tenido éxito en sacar a mucha gente de la pobreza porque estuvo focalizado en los más pobres. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Entonces, digamos, me parece interesante empezar a analizar el debate con la Argentina con la asignación. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, algunos sectores políticos decían está bien la asignación, pero en realidad la propuesta es... Pero no es universal. Exacto. Lo que dice este estudio, y hablo de la realidad, está hablando de Brasil, la realidad argentina no es exactamente igual, pero me pareció interesante el argumento de decir que gran parte del éxito del plan tiene que ver con que en realidad focaliza en los más pobres, digo, porque eso hace que toda esa erogación presupuestaria del Estado haya estado direccionada casi exclusivamente en los más necesitados. ¿Y qué logro con eso? Bueno, que casi igual número de familias que reciben el plan, casi igual número de familias que hacen superado el umbral de la indigencia, sino de la pobreza, al menos de la indigencia. Al igual que la asignación universal, uno de los datos más conclusivos del estudio es que el impacto sobre la marginación extrema ha sido totalmente explosivo, digamos, ha bajado como una flecha en caída libre. Sobre la pobreza es mucho más modesto el resultado. ¿Por qué? Porque ahí, cuando hablamos de pobreza, entran las cosas que vos decías. Bueno, ¿qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con terminar el secundario? Digamos, serían como demandas de segundo grado que no tienen que ver con cubrir un nivel de calorías mínimo. Sí, claro, ni hablar por otra parte de la demanda principal, que sería la posibilidad de ser incorporados como fuerza de trabajo. Exacto. De todas formas, ojo, que en esto las naturalezas son diversas. El Bolsa Familia atiende a personas ocupadas y desocupadas. Uh-huh. ¿Sí? Digamos que en Brasil, además, la informalidad laboral está a otra escala que en la Argentina. Marca uno de los sectores sociales más desfavorecidos. La informalidad es también estructural y con índices mucho más altos. Uh-huh. Entonces, digamos que mucha gente, de hecho, el estudio lo señala esto, dice que hay al menos un 40% de gente que recibe el plan que tiene un trabajo más o menos regular, pero en su inmensa mayoría informal. Pero digamos, esto es una ayuda que está pensada para lo interesante es que está enfocada a las madres. El 93% de los que reciben son madres, ¿sí? Porque están pensando en los hijos de esas madres. Por lo tanto, y esta es la parte que más se le parece a nuestro programa, está pensado sobre todo para que ese dinero vaya a cubrir gastos escolares, de vestimenta, de alimentación y de salud de los hijos de esas madres, ¿no? El otro requisito tiene que ver con la vacunación de los chicos entre determinada edad, pero en ese sentido también estaría bueno tomar nota respecto a lo nuestro. Hay menos contraprestación obligatoria en este sentido. ¿Se acuerdan que nosotros en el plan argentino hay una franja, unos pesos que el Estado solamente le da al beneficiario cuando éste presenta la constancia de inscripción de la escuela y de la formación? Esto no es ajeno al caso brasileño, ¿no? Está más laxo, si bien contempla la obligatoriedad de cumplir ciertos requisitos, no es tan están puestas en el sentido de que si no lo cumple se cae el plan, ¿sí? Como es una de las lagunas, y que me parece que la asignación universal, en la medida que avance en el tiempo, va a tener que resolver, porque yo digamos que en poquitos meses, en marzo supongamos, va a haber muchos beneficiarios que no hayan presentado, por ejemplo, la constancia de escolaridad, o que hayan empezado la escuela y después no hayan ido más. ¿Qué se hace? ¿Se los da de baja? Tengo mis dudas, me parece que también se va a flexibilizar, sí. Fede, te quería hacer una pregunta. En el caso argentino es hasta 5 hijos por familia, ¿el caso brasilero no? No, pues el caso brasilero es una asignación familiar. Me parece que ahora, ya, si te digo, se me parece teniendo. Pero el estudio no está en ese detalle, la verdad, pero me parece que no. Me parece que no tiene que ver con un límite de hijos. Lo tendría que chequear igualmente. Claro, por la cantidad de hijos, no es lo mismo una familia numerosa que alguien que tiene un único hijo. No, seguramente no, pero ahí me mataste si hay un límite de 5, de 3, de 2. Uh-huh. Me parece, pero te estoy hablando medio a las apuradas, que también tiene, digamos, que no es una linealidad que si tenés 10 hijos cobrás por... Digamos, también me ha sido como el caso argentino, contemplando algún punto límite, pero lo tendría que siquiera. Está bien. El estudio lo viste, y esto es lo que un poco más me había centrado, en las consecuencias sociales del plan, más que una descripción y para detallar el mismo, ¿no? Entonces, lo que me pareció interesante también era este objetivo que se planteaba el estudio, de convertirlo en un derecho en el largo plazo. Y esto me despertaba también una lectura política, ¿no? Que es cuánto que cambió en América Latina la realidad, en el sentido de que pensemos de acá a 5 años, no mucho más, ¿no? Pero de acá a 5 años, lo más probable es que los elencos gobernantes tengan un cambio. sea en Argentina, en Brasil, en los dos, en otros países. Y qué difícil que va a ser, cuando venga otro elenco gobernante distinto, de otro signo político, ir atrás con algunas cosas. Y me parece que esto es un punto clave. Porque no se trata solamente, no pensemos solamente en que venga un gobierno de derecha y tu hermandad quiera sacar la asignación o el bolsa familia, sino pensemos en un gobierno más cuidadoso del gasto fiscal, del gasto público, y se plantea otro escenario económico internacional. ¿Qué va a pasar con esto? Esto es una montaña de plata que el Estado todos los años se comprometió a dar a un sector social. Esto no se va a poder sacar. Sale con una guerra en la calle, digo, porque imaginemos, ¿no?, lo que sería ser de Argentina, pensemos, un gobierno que intente o que salga a decir que no le cierre las cuentas para la asignación universal. Se va a complicar, seguramente. Yo creo que se va a complicar, y lo que vivimos los últimos años de algunos piquetes, de algunos movimientos sociales, bueno, me parece que va a ser un juego de niños al lado de decir, de atentar contra esta política pública. En el Brasil esto me parece que aún hay que multiplicarlo más. Sería absolutamente inviable que sucediera en Brasil. Claro, entonces digamos, estamos realmente ante tal vez una política de Estado, no sé si tanto por un acuerdo de que todos los actores políticos lo suscriban, sino porque se van a encontrar con un límite muy fuerte a la hora de quitarlo, ¿se entiende? O sea, va a ser el costo político y social que tendría eso, sería enorme. Impresionante. Y al mismo tiempo, todavía nuestras economías y nuestros estados creo que no están lo suficientemente fuertes como para decir, no importa la coyuntura económica que atravesemos, estos recursos los vamos a poder pagar sí o sí. Claro. En el caso de Brasil estamos hablando de, ya hoy, el 0.5 del PBI, ¿sí? O sea, de todo lo que produce el país, es la mitad de un punto. En términos de lo que gasta el Estado brasileño, estamos hablando de, el estudio en un momento junta toda la seguridad social, que implica jubilaciones a la vejez, jubilaciones a los trabajadores rurales informales, etcétera, es una montaña que es cerca del 20% del presupuesto. O sea, estamos hablando de cifras importantes, ¿no? No es una asignación, una partida modesta. Así que bueno, me parece que en algún punto es auspicioso y en algún punto falta el recorrido en dos direcciones. Por un lado, el legislativo, en el sentido de convertirlo en que termine de ser un programa, como lo soy tanto la bolsa familia como la asignación, son todavía programas. Esto es, al igual que acá, ni siquiera fue a partir de una ley del Congreso, sino fue una decisión del presidente Lula, que después fue ratificada por el Congreso. Pero estamos hablando de una ley tan modificable como cualquier ley, entonces faltarían también los legislativos que pase a una esfera de más largo plazo, pero también faltaría que en términos económicos y de política de Estado se le dé a este financiamiento un resguardo, ¿no? Al menos como el que tienen las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Un resguardo económico que hace que sea el último lugar que se toca, ¿no? Porque, digamos, las crisis económicas, sobre todo viviendo en un país subdesarrollado como los nuestros, tenemos derecho a pensar que el mundo... Por lo menos la historia nos ha demostrado que tenemos derecho a desconfiar. Claro, exacto. ¿No? Así que bueno, qué sé yo, me parece que hay que ir poniendo el ojo, porque se ha dado, esto sería la síntesis, me parece que se dio un paso más grande del que pensamos que se dio. Y creo que los próximos años nos vamos a dar cuenta, por las buenas y por las malas, seamos por las dos situaciones posibles, de que dimos un paso enorme. Entonces ahora lo que me parece, lo que queda es que ese paso asegurarlo. Claro, apuntalar ese paso de una. Exacto. Fede, como siempre, súper completo. ¿Querés agregar algo más? No. En todo caso, me quedo esto que me dijiste, esta pregunta que me has hecho vos sobre el detalle de los hijos, que lo voy a tener para la próxima entrada. Dale, buenísimo. Te agradezco muchísimo, como siempre. Bueno, un saludo. Grande, Fede. Hasta luego. Chao. Federico Vázquez, que se ocupa de todo lo que tenga que ver con la región, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Es lo importante, es otra cosa. Radio Universidad. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Fréquence modulée. UBA 90.5.